Pero es bueno recordarlos, porque si no llegamos a los gestos, los decimos, hablamos de él y no descubrimos en profundidad cuál es el significado de cada uno de ellos, ¿sí? Yo todo este material son varias hojas, ¿sí? Son como 60 hojas. Después se lo vamos a dar y lo van a pasar entre ustedes. Si no saqué fotocopia, porque si no van a estar todos de la página 24, 25, ¿sí? Bueno, indiscutiblemente el hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? Es una realidad que unos necesitamos de otros y no podemos vivir solos. Por otra parte, el hombre está llamado biológicamente a realizarse dentro de una sociedad. Por eso podemos considerar que el hombre como un fruto de un doble proceso, ¿sí? Uno biológico y otro social. Desde este punto de vista cristiano, es esencialmente social, no solo en la necesidad que algo ha querido Dios, Dios mismo ha querido que sea el hombre relación, sino que está inserto una dimensión de ser imagen y semejanza de Dios. Estamos de hecho imagen de las personas divinas, y esta relación entre las personas se descubre el otro, descubrimos al otro y descubrimos también el otro, la imagen misma de Dios. Hay una expresión muy bonita de, si no me equivoco, Mulieres Dignitatis, es preciosa, dice: el hombre no puede existir solo, puede existir solamente como unidad de dos y por consiguiente en relación con otra persona humana. Ser persona, imagen y semejanza de Dios comporta también un existir en relación al otro con el yo. Y después habla de la relación que tenemos el hombre con el mismo Dios y cómo en esa relación con Dios el hombre se planifica, ¿no? Trasciende lo más profundo de los hechos a lograr un cierto tipo de equilibrio, que es descubrir su imagen y semejanza en el Creador. Por eso decimos que si por naturaleza el hombre es un ser social, podemos descubrir también el valor antropológico de los signos y de sus expresiones, ¿sí? El signo como expresión en el mito, que es la plasmación en el lenguaje vocal de aquello que ha vivido experimentado como divino y transmitido vocalmente a los demás, y también el signo como expresión también, o la plasmación corporal que se da en el rito, ¿sí? La actualización, ¿sí? Y la comunicación de ese mito se da a través del rito, ¿sí? Que es específico, que es institucionalizado y que puede ser repetido, ¿sí? Transmitido a los demás. El hombre por su ser social entonces necesita de signos y símbolos para poder comunicarse con los demás, esencial de él. Esto implica que la realidad sacramental no se impone al hombre, sino que está en su misma naturaleza humana. Esto es muy importante porque si no consideramos la realidad sacramental como algo que debemos aprender, ¿sí? Algo que está fuera del hombre y que nos es dado. Y si no lo entendemos y no lo aprendimos, no podemos compartir. No, es propio del hombre esa realidad sacramental, ¿sí? El hombre le es posible conocer a Dios gracias a este. Libre y gratuitamente se ha revelado. Esta revelación es la forma mediata, sacramental. Por eso Dios se da a conocer al hombre envuelto en una historia, mediante una estructura sacramental. Siempre debemos cubrir eso, ¿sí? La revelación de Dios siempre es una historia cargada de una estructura sacramental que es la misma corporidad. Como todos sabemos, la ley de la sacramentalidad es la ley de la encarnación, ¿no? La ley de la encarnación es la ley de la sacramentalidad y del simbolismo. Por eso podemos decir que los gestos son el elemento fundamental de la estructura social de la comunicación del hombre. El hombre, para comunicarse, para expresarse, siempre está a través, se lo hace a través de estos gestos, ¿sí? Hay una gran cantidad de gestos en nuestras celebraciones que expresan y exteriorizan la interioridad del ser humano. La liturgia cristiana ha heredado estos gestos más universales de la humanidad, y podemos decir entonces que la fuente de estos gestos son la cultura humana y el uso vivo, ¿sí? El hombre cómo se ha relacionado con los demás, la cultura humana a través de las culturas cómo estudiar, y también el uso bíblico, cómo en la Sagrada Escritura nosotros descubrimos esa relación de los hombres entre sí y con el mismo Dios. ¿Se entiende o voy muy rápido? Sí. Esto es para que tengamos algunos conceptos que ya lo sabemos, que lo volvamos a traer a nuestra mente, ¿sí? Porque si no, después cuando hablamos de gestos va a quedar como algo añadido. Y una síntesis entonces de lo que acabamos de decir: el hombre está llamado a realizarse con la ayuda de Dios y los demás seres humanos, siempre. Si el hombre tiene grabado en su ser una dimensión religiosa, dijimos que era social y religioso al principio, que hace referencia a lo sagrado, los símbolos utilizados por él estarán también marcados por este carácter sagrado y comunicarán una realidad que él es propio del hombre y al mismo tiempo lo trasciende. ¿Sí? En la descripción del mito, cuando el hombre relata esa relación que tiene, ¿sí?, con lo sagrado, por un lado habla sobre su inmanencia y por otro lado sobre su trascendencia, ¿no? Por eso, si el hombre es un animal social, por ejemplo, religioso, también en ese comunicarse con los demás hay una parte que es suya y otra parte que lo supera. Por otra parte, si la comunicación del hombre es necesaria para su desarrollo y perfección, en ella los gestos ocupan un lugar destacado. Solo a través de los sentidos el ser humano es capaz de conocer y ser conocido, de dar y recibir, de amar y ser amado. Tengo un problemita que me pierdo con las diapositivas, pero bueno. A no saber dónde estaba las cuatro. El problema es que esa tinta amarilla sobre el azul. Trae malos recuerdos. Trae esponsores. Algunos esponsores. Ahora están tan tristes. Una parte importante es la importancia del valor de los gestos en la celebración litúrgica y su dimensión sacramental, ¿sí? Si Cristo nos ha revelado el amor del Padre por medio de la persona, por su persona, ¿sí?, cuando el hombre acoge esa libertad, esa gracia de Dios recibida y responde con generosidad, entonces se une a este gran misterio de la revelación. Puedo decir entonces que antes de hablar un poquito sobre la dimensión simbólica de este acontecimiento, se produce un encuentro en nosotros de la gracia divina, que es el encuentro de esa, como decir, libertad, en paréntesis, divina, con libertad humana. El verdadero sacramento de todos los sacramentos es Cristo Jesús, como decía San Agustín. No hay otro sacramento de Dios sino Cristo. Es el signo viviente que nos expresa la salvación de Dios, la contiene en sí misma y la comunica eficazmente. Ahora lo hace por medio de la Iglesia. Por eso Cristo no solo instituyó los sacramentos, sino que Él mismo es el sacramento primordial y definitivo del encuentro con Dios, de Dios con la humanidad. Esto es importantísimo porque a veces quedamos como los sacramentos si fueran acciones aisladas, ¿sí? Y es la misma persona de Cristo que se da en ese gesto sensible, ¿sí? El sacramento es signo sensible, eficaz, de esa gracia de Dios, que realiza lo que significa y significa lo que está realizando, ¿no? Por eso podemos decir que los sacramentos como fuerzas vivas brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y eficante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, con las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Por lo tanto, un sacramento es un momento especial de la gracia de Dios y su presencia, donde el hombre acoge y celebra personal y comunitariamente esta gracia que Dios da. ¿Sí? Hay una afirmación muy bonita de los signos sacramentales que dice: no se niega pues la eficacia sacramental de los siete sacramentos. Cuando decimos la parte sacramental, no estamos diciendo solamente los siete sacramentos, ¿no? Ante lo contrario, se da importancia. Todos los sacramentos, según Brunner, no solo manifiestan que nos contiene unido a un mundo más profundo, que es el misterio sacramental de Cristo, sino son símbolos eficaces que, por lo que significan la presencia dinámica de Cristo, nos muestran un gran acontecimiento que implica a toda la humanidad. Y por su propia existencia, ya mismo Dios está comunicando y revelando nuestra propia salvación. decía Danner entonces que de ese cuerpo de Cristo es importante descubrir que los sacramentos son signos claros de ese obrar de Dios en nuestra historia y que sin que nosotros hagamos nada, ese obrar sigue actuando. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar, ese obrar de Dios se hace significativo para nosotros y nosotros somos parte de ese sacramento para el resto de nuestros hermanos. ¿Sí? Como diciendo, cuando tomamos conciencia de esto, nosotros empezamos por parte de esa dinámica sacramental por la cual Dios da la salvación al género humano. Si la liturgia entonces como el punto privilegiado del encuentro entre Dios y los hombres, bajo el velo de los signos, desciende Dios hacia el hombre y el hombre se eleva hacia Dios. Ella, mediante un lenguaje específico, es capaz de expresar los principios teológicos de un lenguaje antropológico. Y aquí vemos, recordamos siempre, ese doble dinamismo de la liturgia, ascendente y descendente, ¿sí? Cuando nosotros glorificamos al Señor y el mismo Dios nos santifica a nosotros. Por eso el sacramento pleno es cuando su significado, también esto es muy bonito, interno y espiritual, se exterioriza, ¿sí? Y realiza la acción litúrgica. Es decir, el sacramento se aprecia en su totalidad en un contexto de gestos simbólicos insertos en una celebración sagrada. Siempre va a ser eficaz el sacramento, pero dice plenamente cuando ese significado interno y espiritual se exterioriza, ¿sí? Se da a conocer y se celebra en un lugar específico con unas personas específicas, ¿sí? En la liturgia el hombre se expresa y comunica simbólicamente. Aquí reside la importancia del gesto en la vida cultural de la Iglesia. Pues ningún objeto tiene fuerza simbólica propia, sino es a través del gesto humano que le da significado particular. Es precisamente el gesto del hombre el que hace que los signos naturales se conviertan en signos litúrgicos. Cuando el hombre se expresa, esos signos naturales que utilizamos que hay cotidianamente, nosotros los asimilamos y lo hacemos gestos litúrgicos, ¿sí? Signos litúrgicos que manifiestan entonces ese actuar de Dios en medio de nosotros. Es a través de estos gestos como la gracia de Dios se comunica, se hace presente en medio de la comunidad eclesial. Como siempre hacemos, bueno, no se complica el bautismo, que hay signos naturales y signos convencionales, y cómo Dios ha tomado esos signos naturales, ¿sí?, y los ha elevado para que a través de estos signos naturales se manifieste una realidad mucho más profunda, ¿sí? Y entonces descubrir solamente a través del gesto humano que los signos naturales adquieren un valor redentivo, ¿sí? En síntesis, podemos decir que en la acción litúrgica el hombre entra en contacto con el misterio pascual. Este encuentro es siempre sacramental, ¿sí? Es decir, es por medio de Cristo que tenemos acceso al Padre. Y el fundamento de esta estructura sacramental de la Iglesia es el misterio de la Encarnación. En él tiene su origen los sacramentos, los cuales se nos manifiestan como un momento de nuestra historia en donde irrumpe la divinidad para transformarla esencialmente. Nosotros entramos en contacto en ese misterio pascual a través siempre de un encuentro de sacramenta, no directo, sino siempre está mediado en los sacramentos, los signos en sí, ¿sí? Y decimos que entonces que en ese encuentro nosotros descubrimos esa acción salvífica de Dios, es introducirnos en ese misterio pascual que nos salva y que nos hace parte de la gran historia de la salvación. Los gestos utilizados en la celebración litúrgica, tanto del presidente como de los miembros del pueblo de Dios, comunican, expresan y manifiestan ese misterio celebrado. Y al mismo tiempo son canales de gracias por los cuales el ser humano es transformado. No solamente los gestos del presidente, sino decimos los gestos de toda la asamblea, ¿sí?, comunican, expresan y manifiestan el misterio celebrado. Comunican ese misterio, lo expresan y queda de manifiesto en la asamblea. Y no solo eso, sino al mismo tiempo son canales de gracia. No solo cuando nosotros celebramos estamos comunicando algo que el Señor nos ha dado, sino que nosotros mismos estamos siendo canales de gracia para que esa salvación también llegue a nuestros hermanos. De ahí la importancia de esa participación activa consciente, ¿sí? Porque no solo Dios va a dar su gracia a través del sacramento, sino que nosotros también somos fuente singular de esa gracia para nuestros hermanos. Esto es importante porque a veces nos olvidamos y pensamos que todo nos viene de arriba y que nosotros somos meros espectadores, ¿sí? O agentes o personas pasivas que ante el misterio nada pueden hacer, ¿no? Y ese misterio nos toma, nos hace uno él y nos manda, nos envía también nosotros a ser misterio para los demás, ¿no? Los gestos de humildad de la celebración litúrgica. Al celebrar los misterios de nuestra redención, el hombre que participa en la misa, centro de toda la vida cristiana de la Iglesia, lo hace con todo su ser, con el cuerpo y con el espíritu, para recibir de la celebración eucarística con más plenitud todos sus frutos. Por eso en esta participación hay gestos que expresan de un modo particular o singular la actitud del hombre frente al misterio insondable de Dios. Son signos sensibles con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa. Dijimos, si al celebrar los misterios de redención nosotros participamos de ese gran acontecimiento, el centro de la vida cristiana, que es la Eucaristía, decimos que dentro de esto hay signos concretos donde nosotros descubrimos que somos objetos, ¿sí?, de aquel don privilegiado del Señor que es su gracia, y por lo cual esos gestos nos ayudan a tomar conciencia de nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Y esos gestos concretos también nos ayudan a tener una disposición interna para una mayor fructificación en la ejecución de esos gestos, de esos actos. Estos gestos, si bien muestran reverencia, porque todo gesto de humildad también muestra reverencia y adoración a Dios. Un ejemplo, cuando yo me inclino, ¿sí?, ante una imagen, estoy diciendo, estoy venerando y adorando a esa imagen, ¿sí?, que trasciende y que se hace presente en nuestra inmanencia, al mismo tiempo es una expresión por parte del ser humano de humildad, arrepentimiento, indignidad y pequeñez, ¿sí?, y pedido perdón por los pecados cometidos, para no cubrirnos el rostro y así poder permanecer vivos frente al Dios que se revela. ¿Se acuerda la imagen del Antiguo Testamento? Que quien ve a Dios, ¿sí?, no vive más. Y entonces, no solo es de adoración, sino también es de reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra ingratitud, ¿sí?, de nuestra finitud ante ese Dios grande que viene a nuestro auxilio, y pedir también perdón para poder estar frente a su persona y poder entonces celebrar y experimentar en nuestra vida esa gracia que nos redime y que nos eleva. Podemos decir entonces también que hablar de la virtud de la humildad como una manifestación del mismo Dios, ¿sí? La virtud de la humildad, que se opone a la soberbia, es aquella actitud que tiene el hombre pecador ante el Dios omnipotente y santo. Pues contemplar su historia, pues al contemplar su historia, la criatura reconoce haber recibido todo de Dios. ¿De qué te glorías, de lo que tienes, y todo lo has recibido del mismo Señor? Por eso el mismo pueblo de Israel aprende la virtud de la humanidad haciendo la experiencia del poder de Dios, que en el tiempo le salva y se le revela como el único Altísimo. Esta experiencia de Dios Israel la mantiene viva conmemorándola en el culto. Esta es la escuela de humanidad en donde se glorifica a Dios, a quien todo se le debe. Tenía plena conciencia el pueblo de Israel, que era un pueblo pecador, que Dios había hecho mucho por él y que él se olvidaba constantemente, ¿sí?, de esas gracias de Dios. Y por eso siempre traer al recuerdo de esa historia salvífica para no olvidarse y no ser ingrato con ese Dios que tanto le ha hecho. Y podemos decir que el fundamento de la existencia de esa humildad en Jesús es su propia humildad ontológica, ¿sí?, aquella kenosis, que no hizo alarde su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, siendo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces podemos decir, ¿cuáles son el origen y los significados de los gestos de humildad? Al celebrar los misterios de nuestra redención, el hombre que participa en la celebración de la misa, centro de toda la vida cristiana, lo hace con todo su ser, con el cuerpo y el espíritu, para recibir de la celebración eucarística la plenitud de sus frutos. Esta participación, hay gestos que expresan de un modo particular y singular la interioridad del hombre y al mismo tiempo la insondable grandeza de Dios que se hace presente. Son signos sensibles que nos alimentan la fe, nos robustecen y nos ayudan a expresar. Es un pasaporte. Por perderme el otro de presentación. Nosotros decimos entonces, hay gestos de humildad, ¿sí?, que hacen descubrir al hombre, lo ponen presente frente a Dios y le manifiestan su pequeñez. Y estos gestos, vamos a ver estos cuatro, que son el golpearse el pecho, el inclinarse, la genuflexión y la postración. Porque manifiestan más claramente y diáfanamente, ¿sí?, esa indignidad del hombre, ese reconocerse pecador y finito ante Dios, y ese ponerse frente al Señor para pedir su perdón y su auxilio, para poder experimentar su salvación y poder también transmitirlo a los demás. De todos estos gestos, vamos a ver cuáles son sus orígenes, ¿sí?, en la historia, cómo a través de la Sagrada Escritura están presentes siempre, cómo han evolucionado con el tiempo y cómo el cristianismo lo ha utilizado en la celebración, en el culto, y últimamente cómo están presentes en la Sagrada Escritura. La celebración eucarística en la última edición del Misal Romano, ¿sí? El golpearse el pecho, entonces podemos decir que es un golpe, podemos también decir que en el corazón, ¿sí?, manifiesta un sentimiento íntimo de la persona que lo realiza. En el ámbito moral hace referencia a un dolor que experimenta por alguna culpa cometida y que precisamente está guardada y presente en el corazón humano. Inmediatamente viene a nuestra mente, al contemplar este gesto, la imagen de pedir perdón en las formas del acto penitencial que tenemos en la Eucaristía, cuando rezamos el choque de pies, ¿no? En la Sagrada Escritura, dije así porque yo no tengo tiempo más de hacerlo más, ¿sí?, este gesto de golpearse el pecho encierra en su interior un reconocimiento a las faltas cometidas. Así lo podemos ver reflejado en los pasajes del Antiguo Testamento. Es un gesto de profunda humildad que se manifiesta claramente en el pasaje bíblico de la parábola, donde muchos justos se acercan al Señor a pedir perdón. Y lo tenemos en Lucas 18, ¿se acuerdan? Dos hombres subían al templo, un fariseo en aquella parábola y otro publicano. El fariseo de pie oraba diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el publicano, no ayuno dos veces a la semana, doy el diezmo de mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino golpeándose el pecho decía: oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Otro pasaje de la Escritura de Lucas dice que después de la muerte de Jesús, la muchedumbre que había acudido a él al espectáculo se volvía golpeándose el pecho, ¿sí?, en Lucas 23:38. En las celebraciones eucarísticas del siglo II al siglo VIII, este gesto de golpearse el pecho se introdujo rápidamente en la piedad de los primeros cristianos y debió acompañado seguramente con la fórmula del confieso, ¿sí?, del confieso, yo pecador, en el que se hacía referencia a una confesión general de los pecados. Y San Agustín tiene un pasaje de este donde él explica cuando él estaba en la celebración como al escuchar el golpe de sus pechos, en el yo confieso, dice, lo llamaba al arrepentimiento y a la compasión. Si quieren, lo pueden leer. Es un poquito chico. Te lo puedo decir. No está. Cuando se nos leía el santo evangelio, hemos oído que se alborozó el Señor Jesús en el Espíritu Santo y dijo: confiésote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber revelado estas cosas a los sabios y discretos del mundo y descubrírselas a los pequeños. Si lo hasta ahora aquí dicho por el Señor, lo ponderamos ahora con respeto y diligencia, con devoción sobre todo, hallaremos en primer lugar, como la palabra confesión que leemos en la Escritura, no siempre ha de entenderse la voz del pecador o confesión de los pecados. Oblíganos principalmente a recordaros esta verdad y hacer a vuestra caridad este advertimiento, sí, al ver que al sonar en boca del lector esta expresión y oír vosotros al Señor decir: yo te confieso, Padre, se percibió también el sonido de vuestros golpes de pecho. Y os lo habéis golpeado en el término confiésote. Ahora bien, ¿qué significa golpearse los pechos sino acusar lo metido en el pecho y castigar con un golpe visible los invisibles pecados? ¿Por qué lo hiciste sino por haber oído confiésote, Padre? Mas al oír yo te confieso, no habéis reparado mostrando quién es el que confiesa. Atended pues ahora: si Cristo, de quien todo pecado está lejos, dice: yo te confieso, no hay solo confesión de pecados, sino también alguna vez de alabanza. Confesamos, por consiguiente, a Dios cuando loamos a Dios y cuando nos acusamos a nosotros. Y ambos modos de confesión son buenos. Ya te acuses a ti mismo, que no estás sin pecado, ya lo que es a quien no puede tener pecado. Sí, San Agustín decía que ¿por qué nos golpeamos el pecho? Porque allí en el pecho si tenemos nuestros pecados, por eso le pedimos al Señor que tenga perdón y lo confesamos con nuestro Dios, muriendo a aquel que pueda razón de nuestra existencia y perdonar aquello que nosotros con nuestras propias cosas no lo podemos hacer, ¿sí? También había en el siglo IV una costumbre de rezar el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, cuando decía perdón a nuestras deudas, se golpeaban también el pecho, ¿sí? Diciendo: nosotros somos culpables de aquellas deudas que tenemos con nuestros hermanos y a Dios le pedimos perdón. Antes también de la Reforma, el Concilio Vaticano II, en el Cordero de Dios, el pecado del mundo, toda la costumbre de y Señor, yo no soy digno también. Señor, soy digno de que en mi casa sea dedicado. Y la palabra de Dios todavía está. Y todavía, sí, está diciendo por antes, sí. Sí, y no tiene que cuenta los pecados. Cosa que se pesa en el mundo. Aunque no es la liturgia, pero ya de otras costumbres. Después, la Reforma del Concilio Vaticano II, en la tercera edición del Misal Romano, dice, en la rubia que dice en el pronunciamiento: yo confieso por mi culpa la culpa, pues se hacen golpeados el pecho, ¿sí? No hay ninguna referencia de cuántas veces, antes se hacía tres veces, ahora golpearse el pecho. Tenemos la costumbre de hacerlo tres veces, por cada culpa, por mi culpa. Pero no hay ninguna referencia al número de veces que uno se tiene que golpearse, ¿sí? También dentro de la celebración eucarística se indica en la plegaria eucarística número ubicado en Romano, ¿sí? Se golpea el pecho diciendo: y a nosotros, pecadores del cielo, ¿sí? Y después celebrantes también tienen el mismo gesto, ¿no? Un signo de que en su corazón está encerrado el pecado y solo Dios puede entrar en ese corazón y liberarlo. Es interesante también notar que después así queremos volver pecho. Y tampoco, y también se ha sacado, no está en ningún lado, en el miserable hombre y cordero de Dios, se quita el pecado en el templo de nosotros. Hay que esos golpes de pecho que siempre. El otro gesto que tenemos es la inclinación, que es un gesto de reconocimiento, respeto y veneración, a veces a un superior o a otro, y queda manifiesto cuando inclinamos la cabeza o también cuando recibimos esa inclinación, ¿sí? Se acompaña también esa inclinación de cabeza con una pequeña inclinación del cuerpo. Este gesto es muy utilizado también en la vida civil para manifestar el respeto a los símbolos patrios o a la autoridad, que inclinamos ante los símbolos patrios o la autoridad. Y una de las características de este gesto es inclinar la cabeza en su uso universal. Muchas veces se inclina. Especialmente en las culturas orientales es un gesto característico, siendo que en muchos lugares la forma ordinaria es saludar y expresar el respeto hacia los demás. En la Sagrada Escritura abundan testimonios de este gesto, donde es utilizado como saludo, como signo de respeto a los demás. Así descubrí un pasaje del Éxodo donde narra Moisés que salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él, lo besó y lo saludó y lo hizo entrar en su casa, en el Éxodo 18. En el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de pasajes, tenemos también cuando dice Saúl, ¿sí? Saludó a David sin que le señal de reverencia. Un fragmento del Nuevo Testamento, no cito todos los fragmentos, porque son muchos, pero tienen que después para leer, ¿sí? El enfermo de lepra, ¿se acuerdan que se dirigía a Jesús? Se inclina reconociendo su humildad ante el poder del Señor y le implora que si es posible pueda quedar curado. En Lucas 5, 12. Este gesto de inclinar la cabeza está plasmado también en los escritos de la Sagrada Escritura. Muy pronto pasó al culto cristiano. No solo el gesto exterior, sino la actitud interna del hombre frente a la grandeza de Dios. Esta actitud del hombre frente al Creador es claramente expresada en el siguiente escrito del siglo III, donde el pueblo se reconoce pecador ante Dios Todopoderoso. Pequeño. Sí. Y ahora inclino la rodilla de mi corazón, suplicando tu generosidad. He pecado, Señor, he pecado y mi falta yo conozco, pero te pido suplicante, aparta de mí tu enojo, Señor, y no me hagas perecer junto a mis faltas, ni estés eternamente resentido. No prestes atención a las maldades, ni me condenes a los abismos de la tierra. Porque tú eres, Señor, el Dios de los que se arrepienten, y en mí mostrarás tu bondad, ya que aún siendo indigno, me salvarás conforme a tu misericordia y te alabaré por siempre en los días de mi vida, pues himno te entona todo el ejército del cielo y tuya es la gloria por los siglos. Sí, se inclina mi corazón a tu presencia, ¿sí? El corazón, lenguaje bíblico, están depositados todos los sentimientos más profundos del ser humano y estos se expresan también a través de la boca. Por ello, junto a la antiquísima tradición, que era de golpearse el pecho, también estaba unida muchas veces a la inclinación, ¿sí? Y en muchas partes, cuando dice, con los besitos, el porqué dice, inclinado profundamente hacia Dios, se golpeaba por mi culpa, por mi gran culpa, como un sentido de arrepentimiento. Existe la costumbre también de proclamar ese arrepentimiento, inclinándose ante las grandes autoridades. Y en muchos misales del medioevo decía que, al paso, ¿sí?, del celebrante principal, todos inclinados porque era el mismo Señor que venía en el trauma. En el siglo XIII existe una norma en donde el celebrante está obligado a inclinarse varias veces en determinados tiempos dentro de la celebración eucarística. Este era durante el Santus, durante la oración de la comunión, de la consagración, de la oración postcomunión, ¿sí? Esta postura está cargada de significado, no solo era utilizada en referencia directa a Dios, por ejemplo, en ciertas oraciones para declarar al sacerdote para el misterio eucarístico, con un reconocimiento de la presencia divina en el culto litúrgico, sino también interesante notar cómo este gesto de humildad de inclinarse presente en los ritos litúrgicos también es utilizado en referencia a los hombres. Un ejemplo de ello se observa en el momento del saludo de la paz de algunos ritos no romanos, por ejemplo los coptos, que se inclinan a quien tiene a su lado y no tocan su mano. En el saludo de paz directamente se inclinan y ese es el saludo que tienen. O también los armenios, que solo se inclinan sin besarse ni tocarse. Es un gesto también de referente, de humildad, pero también un gesto de decir, en el otro está la misma persona de Dios que me está saludando y me está dando ese óculo en el caso. También los primeros siglos, los cristianos tenemos testimonio que después de la acción de gracias del obispo en la Eucaristía, el diácono decía, inclínense para recibir la bendición. Si analizamos también la celebración eucarística del misal de Quinto, descubrimos que en ella hay una gran cantidad de inclinaciones y gestos en los que el sacerdote y los demás obispos deben realizar durante el sagrado oficio y que vienen de una antigua tradición de descubrir esa presencia viva de Dios y la intimidad del ministro frente a esa celebración. En el Introducción General Misal Romano, en los primeros números de la tercera edición, nos hablan de este gesto en la celebración eucarística y dice, estarán de rodillas durante la consagración. Estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que el impío, una enfermedad, la estrechez del lugar o el agotamiento de los participantes o cualquier otra causa razonable. Y los que no pueden arrodillarse en la consagración harán una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la genuflexión después de ella, ¿sí? Como un signo de que aquellos no pueden arrodillarse, que después veremos el texto, ¿sí? Hacemos una profunda inclinación frente al Señor. También distingue dos clases de inclinaciones, inclusión general de misal romana, e indica por medio de ellas se expresa la reverencia y el honor que se tributa a las personas y a sus hijos. También señala cuáles son esas clases y en qué parte de la celebración debemos hacer. Dice la instrucción general, se inclina la cabeza cuando se nombra a las tres personas divinas a la vez, los nombres de Jesús, de la bienaventurada Virgen María, de los santos, en cuyo honor se celebra la misa. Y la inclinación del cuerpo, inclinación profunda, se hace al altar, a las oraciones, purifica mi corazón, acepta mi corazón contrito, en el símbolo de las palabras y por obra del Espíritu Santo fue concebido, en el canon romano a decir te pedimos humildemente. La misma inclinación hace el diácono cuando pide la bendición antes de proclamar el Evangelio, y el sacerdote también se inclina un poco cuando durante la consagración pronuncia las palabras del Señor. Esto que lo sabemos, pero que muchas veces no lo hacemos. ¿Cuántas veces en el credo nosotros nos inclinamos al nombre de Jesús? ¿Sí? Puede ser que lo hagamos, ¿no? Yo, hay muy llamativo el camino neocatecumenales, ¿sí? Que ellos todos tienen la costumbre que ante las palabras de Cristo, todos en el credo, ¿sí? El Señor se inclina en la cabeza de toda la comunidad junta, ¿sí? O cuando vamos a comulgar también de la presencia eucarística, también antes de recibirlo en la inclinación, que no tenemos la costumbre, lo hemos perdido. Instrucción, acá dice el que General Misal nos habla cuando hace la comunión dentro de la celebración eucarística, se inclina que los fieles al acercarse al altar puedan recibir la comunión de rodillas o de pie, según la fórmula establecida por la conferencia de los obispos que corresponde. Y cuando lo haga de pie, se les recomienda a los fieles que hagan una debida reverencia, según establezcan las normas. Se entiende por reverencia la inclinación de cabeza, pues ante el don de la presencia real del Señor, el hombre reconoce su pequeñez y lo adora con todo su ser. La genuflexión, la palabra. palabra con una flexión, como tiene el latín, doblar las rodillas, era un gesto que comúnmente utilizaban los romanos para indicar el respeto a las personas constituidas en autoridad. Ante la presencia de ellos, lo primero que hacían era arrodillarse. De allí quizás provenga nuestro gesto de arrodillarnos a la entrada de la iglesia como reconocimiento a la autoridad, ¿sí?, que está presente en el templo. Esta postura fue rápidamente adoptada por el cristianismo, una forma particular de la plegaria privada de los cristianos fue el orar de rodillas como un gesto de humildad donde reconoce la soberanía y la autoridad de Dios. Esta postura estaba presente ya en el siglo II y era característico de los días de ayuno y de penitencia. Tertuliano sostenía que en esos días toda la oración debía hacerse de rodillas para poder expiar nuestros pecados delante de Dios. Entonces era propio, ¿sí?, de la oración privada, mucho durante los primeros siglos, hasta el siglo XIV era solo de la oración privada, ¿sí? Y entonces siempre se tenía conciencia de que teníamos que expiar nuestros pecados. Y la mejor forma era orar de rodillas y pedir e implorar la misericordia de Dios por nuestras vidas. El Antiguo Testamento presenta el testimonio de oración que realizaba Daniel cuando a ciertas horas, que tenía ciertas características, ¿sí?, que podemos reconocer fácilmente: un lugar, un tiempo determinado y una postura. Dice el texto de la Escritura de Daniel que, tal como lo hacía, se fue a su casa, abrió la ventana de su dormitorio, estaba orientada hacia Jerusalén, se arrodilló para orar y alabar a Dios. Y esto lo hacía tres veces al día. Este texto muestra que la postura común para orar a Dios omnipotente era estar de rodillas, expresión de adoración y súplica, reconocimiento también de grandeza y de la superioridad de Dios. También expresa el texto que lo hacía tres veces al día, detalle no menos importante, ya que esta práctica se presenta en la oración judía y tendrá su importancia y su impronta también en la oración cristiana. Desde cuando estudiamos la evolución de la liturgia de las horas, ¿sí?, como ha quedado plasmado también en la oración propia nuestra. En el Evangelio según San Mateo se nos presenta el gesto de arrodillarse como expresión de humildad para realizar un pedido a alguien que puede concedernos a aquellos que esperamos. Se dice que mientras Jesús estaba hablando, llegó el jefe de los judíos, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones su mano sobre ella, volverá a la vida. ¿Sí? Mateo 9. Otro pasaje que llama la atención es aquel que narra el martirio de Esteban en los Hechos de los Apóstoles. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó en voz fuerte: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. No, Hechos 5:59. En la celebración eucarística, en los primeros siglos cristianos, esta era la postura normal del cristiano en sus oraciones privadas, solamente privadas. Con el transcurso del tiempo, se observa en el siglo XI, se empezó a generalizar este gesto de arrodillarse como expresión privada de oración al Señor presente en la Eucaristía. También este gesto era utilizado como postura para implorar a Dios el perdón de los pecados. Y un ejemplo de ello lo encontramos en el Yo Confieso, ¿sí? Muchas personas también al rezar esta oración, al recitarla, se ponían de rodillas, ¿sí? En el siglo XVI el gesto de la genuflexión era desconocido en el culto público, pero en algunos lugares podemos encontrar ya un testimonio que frente a la presencia de Jesús toda la comunidad se arrodillaba implorando su bendición, implorando el perdón de todos sus pecados. En el Ordo Romano, también 14, no prescribe la celebración otra cosa que la inclinación profunda frente a la consagración. No habla todavía de la genuflexión. La costumbre de recibir a Cristo de rodillas se fue imponiendo a Occidente lentamente, recién en el siglo XVI. ¿Sí? En el rito de la Curia Romana, Hay un gesto de comulgar de rodillas, se consideraba una tradición y tenía como excepción la comunión de pie de parte del obispo en el día de la consagración. Solamente allí. Actualmente, el gesto de la genuflexión dentro y fuera de la celebración eucarística es muy común y transparente la adoración que damos a Dios, especialmente por su presencia por autonomía en las sagradas formas, ¿sí? Sagradas especies. La introducción en general misal romano, el número 137, afirma que el símbolo se canta, se recita el sacerdote junto con el pueblo estando de pie, y a las palabras, por obra del Espíritu Santo se encarnó y fue concedido, se inclinan profundamente, pero en las solemnidades de la Anunciación y en la natividad del Señor, todo el pueblo se pone de rodillas. En referencia a la liturgia eucarística, la introducción general indica que los fieles estarán de rodillas durante la consagración, y aquellos por causa razonable no pueden hacerlos, se les invita a hacer una profunda inclinación. Es decir, que la postura propia del fiel cristiano durante la consagración es estar de rodillas y no de pie. De pie es la excepción de esta postura. La postura de rodillas es pedagógica también, pues nos ayuda a entender cómo, por medio del Espíritu Santo y del relato de las palabras de Jesús pronunciadas en la última cena, acontece para nosotros el misterio de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, con esta postura expresamos nuestra admiración y adoración y al mismo tiempo gran humildad ante este misterio que viene a nuestro auxilio. Este es un aspecto interesante a resaltar, ya que se puede observar en algunas comunidades la excepción de estar de pie durante la consagración de la especie eucarística. Ha sido como esta excepción de estar de rodillas, ya es una costumbre en muchas comunidades. Muchos siguen estando de pie y no se arrodillan más, ¿no? Y entonces pierde el sentido de lo sagrado frente al misterio. De hecho, también hay muchas comunidades, ¿sí?, religiosas que ya no se ponen más de rodillas, ni nadie se pone de rodillas. No quiero hablar más, pero bueno, el camino también de Eucaristía Ecumenal contiene cosas muy bonitas. Durante la consagración también están todos de pie, ¿sí?, y permanecen de pie en la consagración. Y este gesto es muy simbólico, ¿no? Porque nosotros nos arrodillamos diariamente en nuestra vida, en la vida cotidiana, ¿sí?, ni ante las autoridades civiles, solamente los... ¿Cuál es la idea? Y entonces por ahí perdemos este gran gesto que es, ¿sí?, arrodillarnos, porque te decimos y tenemos conciencia de esa presencia de Dios que se hace uno en nosotros, ¿sí?, en las especies de caídas. En referencia al gesto de la genuflexión realizado por el sacerdote, nos parece oportuno citar un texto de Alazaba, en donde, después de analizar los matices históricos que intervinieron en el proceso de la cristalización de este gesto, nos afirma y nos dice esto tan bonito. El que al sacerdote se le encomiende que haga estas genuflexiones puede ser conveniente. Le resulta educativo recordar que lo que está sucediendo en el altar no es mérito suyo, no es fruto de su pedagogía y su saber hacer, sino que es obra de Dios. Que el misterio sucede por la fuerza del Espíritu y de las palabras del mismo Jesús, que sigue teniendo eficacia. A él, al presidente, le ha tocado invocar oficialmente a Dios para que también entre nosotros, hoy y aquí, suceda este misterio de la donación del resucitado en forma de pan y vino. Y hace bien en subrayar esta convicción humilde y adorante con la genuflexión, que hará con serenidad, aunque sin detenerse demasiado. No sabe decir que no había que detenerse demasiado, porque algunos, como se inclinaban y en la oración, es decir, como una oración, ¿sí? Y se murió. Y entonces se llamaba la atención que es un gesto de oración, sí, pero el fin es ese, el gesto que llame, sí, interpela a los demás, pero el fin es que nosotros adoremos en lo presente y que podamos recibir la comunión, ¿sí? Entonces, que no se desvirtúe lo que estamos haciendo, que se va a hacer caer. Y después, bueno, hay un montón de otras citas que habla sobre, bueno, la genuflexión cuando pasamos frente al sagrario, ¿sí? En el momento de la consagración de los celebrantes, también se hace una pequeña genuflexión, ¿sí? Y por último, la postración, ¿sí? Puede ser que el religioso expresa una actitud impuesta a la fuerza por un adversario más poderoso. Por ejemplo, en Babilonia se le imponen a los israelitas cautivos a arrodillarse, a postrarse. En ese sentido, frecuente encontrar en los bajos relieves y los reyes asiáticos a postrados, ¿sí? La palabra postración viene del latín, que es extenderse o tenderse en la tierra, que es signo claro de humildad y súplica ante Dios. La postración es una de las posturas que más impresiona en nuestra liturgia. Y por eso, a continuación, trataremos de descubrir cuáles son su concepción bíblica. Cuando hay una ordenación, una consagración, un sacerdote, si cuando se postra, están todos rezando y si ven ustedes coronarse en plato, no está así. Viene sacando votos porque está postrado, que llama muy poderosamente la atención. O el Viernes Santo también, ¿sí? Cuando está el sacerdote y hace la postración, hacer la cruz también, y lo más chiquito, ¿por qué mamá está en el suelo? Se empieza la pregunta. En la Sagrada Escritura podemos encontrar el gesto de postración con una amplia gama de tonalidades, como expresión de humildad, respeto, súplica y adoración. Así se ve reflejado en la conocida escena donde, al revelarse Yahvé a Abraham, este cayó con el rostro a tierra y Dios le habló, en Génesis 17. También los hermanos de José, ¿sí? Cuando en Egipto aquel se reveló su identidad como su hermano, estos se inclinaron, dice, con el rostro a tierra, ¿sí? Por vergüenza, en Génesis 48. Moisés, ante la alianza de Dios, dice la Sagrada Escritura, cayó sobre tierra de rodillas y se postró, en Éxodo 3. En otros pasajes, también muy conocidos, en el Nuevo Testamento, podemos decir que Jesús caminaba sobre las aguas y después de ayudar a Pedro, que se hundía, escribe el evangelista, cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. También en Mateo, Jesús sale al encuentro y les dice que los salve. Ellos, acercándose, se postraron los pies, ¿sí?, los enfermos, y le dijeron, Señor, ayúdanos. Y este le dijo, no teman, que yo los aliviaré. En la resurrección también, cuando se aparecen las mujeres, estas se tiran a los pies de Jesús postradas y dicen, no teman, vayan a avisar a mis hermanos de Galilea que allí me verán. En las celebraciones eucarísticas del siglo II al siglo XVI, el uso de la postración era más generalizado en la liturgia antigua y medieval. El gesto afectaba a los ministros sagrados y llegaba incluso a toda la asamblea, ya que según el testimonio de unos órdenes francos, con este gesto el sacerdote y los ministros veneraban el altar al comienzo de la celebración eucarística, ¿sí? Entonces al comienzo todos se postraban, veneraban el altar y comenzaba la celebración. En el misal de Pío V se indica, como en el misal actual, el uso para el Viernes Santo. El misal actual dice, en la celebración del Viernes Santo, las rúbricas del misal indican que al comenzar la celebración, en silencio, el sacerdote y los diáconos se dirigen hacia el altar. Lo veneran con reverencia y luego se postran en la tierra, pudiendo, según las circunstancias, sufrir este gesto con una genuflexión y ponen con las dos piernas. Esto evidencia en la persona celebrante la disposición de la Iglesia que con humildad y con gran fe, mediante el gesto tan elocuente, expresa su alabanza y admiración ante el misterio que celebra. En síntesis, podemos decir que Jesucristo no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición humana. Él se presenta como el único camino que conduce al Padre, y por lo tanto los cristianos estamos llamados a imitar y a tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Aquí la virtud de la humildad resplandece por un lado como camino por el cual Dios se manifiesta, y al mismo tiempo como requisito del hombre para transformarlo todo como Dios. En la liturgia cristiana el hombre entra en contacto con Dios y experimenta su presencia salvadora. Esta liturgia es lejos de ser una plegaria mental o una oración vocal donde el ser humano participa solamente con su voz. Es una plegaria donde el ser humano participa totalmente con su voz, manos, gestos y actitudes. El hombre, con toda su corporalidad, forma parte del dinamismo celebrativo para la alabanza divina. Entonces decimos que si el cristiano está llamado a imitar a Cristo, los gestos de humildad presentes en la celebración litúrgica, golpearse el pecho, inclinación, genuflexión y postración, son un instrumento adecuado y necesario para una celebración activa y fecunda del misterio pascual. Si en la liturgia el hombre glorifica a Dios y se santifica, aquí adquiere una gran importancia el rito, en la cual la acción simbólica constituida por gestos y palabras, con una estructura institucionalizada, favorece la repetición común y crea la unidad. Si su estructura está formada por palabras y gestos, estos últimos serán un elemento indispensable de la estructura social de la comunidad, que le permite celebrar y ritualizar su relación con los demás hombres y con su Creador. Así descubrimos que toda la liturgia es una respuesta al mandato del Señor: hagan lo que yo les digo. Por eso, al indagar la Sagrada Escritura y los antiguos escritos, podemos descubrir que los gestos de humildad presentes en la celebración litúrgica expresan y comunican que estamos ante un misterio que nos sobrepasa, que nos llama a contemplar y adorar. No se trata de simples gestos creados para ocupar un espacio determinado, salidos de una imagen creativa para rellenar un rito específico sin referencia a lo trascendente, sino todo lo contrario. Son gestos que el mismo Señor realizó y que llevan en su interior una densa carga antropológica y una referencia clara al misterio divino. La Iglesia no hace un mero recuerdo o dramatización de los misterios de Cristo, sino una némesis de los mismos. Visto esto, podemos comprender que los símbolos y los gestos en los ritos sagrados, a la vez de transparentar la iniciativa de Dios, nos muestran como anticipación la escatología divina en el mundo humano. Y con el fin, bueno, este es el fin de estos gestos, descubrir que, así como vimos la celebración, las celebraciones penitenciales, ¿sí?, como un encuentro entre Dios y el hombre por el cual Dios lo santifica y le recuerda cuál es su fin y su origen, a través de estos gestos también es como una pequeña ayuda para descubrir que cada vez que hacemos estos gestos no es algo más, ¿sí?, de nosotros, sino es una expresión de todo nuestro ser, que ante la grandeza de Dios imploramos su clemencia y pedimos que también nosotros seamos como esos canales de gracias por los cuales se pueda transmitir ese misterio pascual a nuestros hermanos. No sé si se quedó claro, les pido disculpas por el olvido y los puntos. Había hecho una presentación mejor, y además porque tengo que confesar algo: yo pensé que el encuentro era de acá a 2 semanas. Es cierto. Sucede la mejor de más. Como siempre, preguntas, aclaraciones o complementos que podamos aportar. ¿Qué pueden aportar? Bueno, sí. A mí al final lo que no me quedó claro, el tema de ponerse de rodillas en la consagración, ¿es optativo o es obligatorio? Si no hay espacio, si tener lo que claro, pero él decía, hay comunidades donde ya no se arrodillan. ¿Es optativo? ¿Puede no arrodillarse? No, no. Ahí se el gesto propio de la oración y arrodillarse. Es de rodillas, sí, y después, está claro. Si no se puede porque la comunidad es pequeña, porque el lugar es pequeño, porque no puede. Están en el barro, porque el barro. Lo que yo llamé la atención es que en algunos lugares no se arrodillan, pero ya no porque no tengan espacio, sino porque ya lo han tomado como una costumbre. Claro, pero eso supuestamente es una transgresión. Con respecto a eso también hay que tener en cuenta que es la conferencia episcopal la que determina. Por ejemplo, para Uruguay, los obispos pidieron, creo que la primera conferencia, cuando salió el misal en el 69, que durante toda la legalidad eucarística se puede estar. O sea que los obispos también determinan los gestos. Acá se lee ese número, pero también hay que tener en cuenta que hay adaptaciones propias. Acá no hay ninguna, creo que lo busqué, creo que no hay ninguna. En la Argentina, que yo sepa. Yo comentaba ahorita, hace muchos años, yo estaba en Estados Unidos, hasta el Padre Nuestro está de rodillas. Como era la misa de antes de la reforma, hasta la doxología. Bueno, levantó la mano Carlos y levantó sí. La mano ya. Perdón. Yo hace un tiempito me tocó presenciar una discusión casi teológica, además del ritual, sobre el tema de después de la comunión, el fiel, claro, ¿debe ponerse de rodillas o quedar de pie hasta que se lleva al sagrario la forma, el Santísimo? La verdad es que no se pusieron de acuerdo. Entonces por eso me sigue quedando la duda o si son las dos formas correctas o cuál de las dos. Es decir, vuelvo a decir, cuando termina de comulgar, vaya a rodilla hasta que comulgan todos y se lleva el Santísimo al sagrario. O queda de pie. No sé si está clara la duda, va, no la pregunta. No hay ninguna diferencia eso, pero hay varias cosas a tener en cuenta. Recordemos que primero hay que acompañar la comunidad y la unidad es que esta es la unidad de la comunidad. Sí, entonces, si estamos todos de pie, estamos todos sentados. Hay un lugar particular también, porque después de la comunión también la asignación individual, el misterio que hemos celebrado comunitariamente. Entonces, digamos, no es esencial esa parte, me parece. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, si a él le parece que... Más alto. Más alto. Más alto. No se puede enchufar porque hay 9 enchufes. Sí. No, hay 2 enchufes. Frente a las indicaciones que da el misal, ¿vale? Es de rodillas, cuando hablas de rodillas, ese momento no nombra, nombra el que leyó Francisco. No nombra otro momento rodillas. También podríamos fijarnos en eso, ¿no? Miguel Ángel quería hacer una intervención. Continuando con la reflexión de la plegaria eucarística. Está claro lo que dice misal sobre la postura de rodillas, que es la que habitualmente habría que tomar, con las excepciones de no tomarlas. Como lo explicaste, me alegro lo de Roberto, no sabía que Uruguay desde el principio pensó ese tema. No sabía nosotros, ojalá también pudiéramos pensarlo los obispos, creo, no sé si en Argentina habrá para pensarlo por eso. Estoy en un ámbito de reflexión abierta, ¿no? Que es la sal. No es la decisión de una conferencia, ni es el escenario, es la sal. Y la sal necesita que pensemos también cosas, ¿no? Porque lo que yo pienso cuando doy siempre liturgia es la unidad de la plegaria eucarística. La plegaria eucarística tiene una unidad muy profunda, desde el comienzo hasta el final. Y el tema de ponerse de rodillas en la consagración ha hecho que, esta es mi opinión mía, ¿no? Yo creo que de la plegaria eucarística. Entonces creo que me gustaría que el episcopado, más allá del movimiento no protocolar, que también tiene una cuestión más interna del movimiento, que se puede reproducir, interesante me parece, incluso por eso, que la referencia de Pablo Guardia lo pidió, pero me parece que ahí hay un tema con respecto a la unidad de la plegaria, porque si toda la plegaria eucarística es oración de alabanza, toda la plegaria eucarística es una mínima dimensión totalmente ascendente, cuando uno va a la instrucción general del misal romano y ve cuál es la finalidad de la plegaria eucarística, es toda la asamblea se une al sacrificio de Cristo y se ofrece con Cristo al Padre. Eso está dicho en la instrucción general del misal romano, la dimensión teológica de la plegaria eucarística, que es ascendente, ¿no? Profundamente ascendente. Lo cual, en la puesta de rodillas, también nos estamos uniendo al misterio pascual, en la ascensión con Cristo al Padre. Siempre mi pregunta, y por eso pregunta, no estoy diciendo nada más que reflexionando un poco, es si a veces con esto de nos ponemos de rodillas, como que llega el momento central de la plegaria, y hasta si cuando se fijan en la instrucción que vamos a tomar, las partes de la plegaria, las 10 partes o las 13 partes, de acuerdo con cada una de las divinidades, no está diciendo, no pone en mayúscula la ejecución, la consagración, la coloca como una parte más, ¿no? Entonces, no sé, a veces hay cosas que en la liturgia han quedado como caminos y demás, o están así, y están así, ¿no? Aporto una reflexión que yo me hago siempre, donde yo enseño, donde yo estoy, continúo con la enseñanza como está en el misal, ¿no? Me preguntan que si no te rodeen, pero estoy pensando un poco en el sentido de que después de la liturgia hay dos temas, ¿no? Esa es la pregunta que me hago a veces, si no, esto en vez de ayudar, no ayuda a la unidad de la pega. Hay que volver al rito tridentino todo el tiempo, rodilla está unida. A ver, Germán. Yo, uniéndome a esto, me parece también una dimensión que a mí me gusta, digo, profesor, por complementarlo acá con Miguel Ángel, que es la persona y la ritualidad, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hay distorsiones a veces en la liturgia por las tradiciones. Entonces me parece que la actitud también que uno tiene que generar desde el principio, la plegaria eucarística, se rompe cuando hay un gesto metido en medio que nos cambia el ritmo que venimos. Es decir, hay un dinamismo interior en el cual uno está metido en eso y de repente el cambio de gesto te hace reubicarte, no sé cómo decir, te desacomoda. Lo mismo sucede, para poner un ejemplo que es más notorio para nosotros, en el saludo de la paz, ¿no? Todo el momento de la preparación a la comunión tiene un ritmo interno que en el saludo de la paz, más con la modalidad nuestra, distorsiona el momento, ¿no? Entonces me parece que hay que lograr que el dinamismo personal, interior y exterior, sea homogéneo, para decirlo de alguna manera, ¿no? O siga naturalmente su curso sin interferencias importantes. A lo sumo, en medio de la plegaria, uno puede decirlo de la inclinación más, digamos, ¿no? Pero todo el movimiento que genera, arrodillarse más, los ruidos de los bancos y todas las cosas, me parece que no ayuda al clima que va creando, o debe ir creando, la plegaria. Roberto. Con respecto a lo que decía Miguel Ángel, le comparto totalmente lo de la unidad de la plegaria eucarística, y lo que decía Germán, que hay cosas que distorsionan eso. También en Uruguay, en algunos movimientos, se está creando algo que es lo siguiente: después de la consagración, el cura invita a hacer una adoración durante 10 minutos y después sigue. Entonces eso distorsiona la unidad de la plegaria eucarística. Primero. Y segundo, es hacer otro fin que no es eso. Entonces, a veces son tradiciones nuevas que hay que corregirlas, ¿verdad? Porque están distorsionando. Hace que se convierta en tradición. Igual que otros que hacen lo que saben, que muestran el Santísimo, dan toda una vuelta y están. No es eso. Bueno, eso se me ocurre a mí que lo copian de la misa del Santo Padre, que tiene a cuatro lados el pueblo reunido, entonces muestra, entonces ahora todo. Y también, si volvamos a la plegaria eucarística, no tiene que ver con estos gestos, pero es otro gesto que se ha puesto muy de moda en Buenos Aires. Este es el misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. También ahí te se separa como que la Eucarística es todo lo que vale y lo otro es el relleno, ¿no? Este, el misterio de la fe es la celebración entera que estamos teniendo, ¿no? Este es el misterio de la fe, ¿no? Sí. Este. Bueno, yo tenía una pregunta porque que la tenía que hacer. ¿No? Sí, no, seguro. Te hago una pregunta porque quien la iba a hacer no se animó a hacerla, se ve. Raro, imagino yo. ¿Por qué la tradición, la costumbre, el modo, el uso habitual hace que los lectores hagan una reverencia cuando suben al presbiterio a leer? Aparentemente no está dicho en las rúbricas. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Hacemos, no hacemos? ¿Y pero en el altar no se hace siempre? No sé de dónde vendrá, pero bueno, también un gesto, así decimos. Como ingreso al. Sí, pero también decimos un gesto, un signo de veneración. Digamos, se venera el altar, ¿sí? cuando apenas se pasa por él, se venera el altar. Y la palabra también se puede venerar, el altar de la palabra, que es el amor. Y está allí la palabra de Dios, así como también una veneración de la palabra. No me refiero ante el amor, sino ante el altar cuando uno va camino al amor. Saluda a quién? A la tarde, justamente. A la tarde. Yo me imagino lo que ustedes pensar por cada uno de ustedes, porque usted me está diciendo la importancia de la genuflexión, ¿sí? Como una expresión también antropológica del hombre, y también cada uno de nosotros tenemos una síntesis también en nuestra mente y nuestro deseo, ¿no? Y como expresaba en Uruguay, que no se arrodilla, o por ahí. Hay permiso. No estoy diciendo que está mal, está, digo, o que rompe la estructura. No, que no es norma. No es norma. Que se arrodilla. De hecho, lo dije que las conferencias. Claro, depende de las conferencias de los padres también. Yo no me puedo, no sé por qué no puedo. Por más que piden. Inclino mi corazón a tu presencia. Pensemos que en la época de oro de la liturgia no había bancos, no había sillas. ¿No? Incluso ahora uno va en Roma a la basílica y no hay bancos. O sea que la vida no hay que absolutizar tanto, sino bueno, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeño cafecito. Volvemos a reunirnos aquí a las 11. ¿Los apunten nuestros atrás o los van a mandar? Los van a mandar. Sí, todo. Está bien. No vamos a mandar nada, ya expliqué ayer. Lo pondremos en el sitio para que cada uno se lo vea. Después me dicen, no sé qué.